la ciudad. Terror en las rutas hay. Ya se convierten tus manos en fuego mañana. En tus pies, cielos de bruma hechos.